Esto es México Tech Podcast desde Guadalajara, México. Si todos hablan de tecnología y tú estás fuera de la cultura digital, no te preocupes. Escucha nuestro podcast, México Tech Podcast. Recomendaciones de sitio web, gadgets, protección de equipo, software libre y mucho más. Solo en México Tech Podcast. Bienvenidos amigos, sean todos ustedes a esta, la 25ª edición de México Tech Podcast. El día de hoy nos encontramos como todas las semanas, su servidor Jonathan Sánchez y Martín Padilla. Como ustedes lo saben, desde la ciudad de Guadalajara y el día de hoy, 1 de marzo, estamos listos ya para presentar la información que tenemos. Esta semana vamos a tratar varios temas, pequeños, cortos, pero esperemos que pues les guste la información. Recuerden que cualquier cosa que ustedes quieran externar hacia con nosotros pueden comunicarse a través de correo electrónico en la dirección mxtechpodcast@gmail.com. También pueden escribirnos en nuestro blog ubicado en mxtechpodcast.com, o si ustedes los prefieren pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. Lo más relevante de México Tech Podcast en Noticias. Y para empezar el programa del día de hoy, tenemos una breve nota acerca de algo que sucedió en Mobile World Congress. Ya aprendió. Celebrado en Barcelona, como bien lo dijiste, donde Adobe hizo un anuncio que trajo bastante controversia, que se trata de la inclusión de versiones Flash y Air para la plataforma Android. ¿Qué opinas, Jonathan, acerca de esto? Mira, yo opino que es un movimiento que ya era de esperarse. ¿Por qué? ¿Por qué era de esperarse? Ahí les va por qué. El mayor competidor de Android que existe, ¿quién es? ¿Quién es? No tiene. Bueno, desde mi punto de vista no tiene competidor. O sea, ¿a quién quieren pegarle? ¿Contra quién compiten los smartphones? ¿Contra quién compiten los smartphones? No sé. ¿Cuál es el smartphone por excelencia? El smartphone por excelencia. A mí el Nexus One, a mí me pasa. El iPhone, Miguel. Ah, bueno, el iPhone, pero... Ok. El iPhone es el referente del smartphone. El iPhone es el teléfono que todos quieren, es el smartphone más conocido. Ajá, ahí. ¿Qué le hace falta? Flash. ¿Quién viene duro y quién quiere pegarle al iPhone? Android. Android va a tener Flash. Es uno de sus argumentos. Es un punto por los que... No es un punto por el que tú vayas a ir a comprarla, pero sí es algo que muchos de los usuarios de iPhone extrañan. Entonces, todas esas posibilidades que se puedan hacer con Flash, o todas esas posibilidades que te da Flash, ya van a ser posibles en cualquier dispositivo que tenga Android. Y pues de alguna manera sabemos que no solamente Android está presente en teléfonos móviles, sino también existen una serie de dispositivos que están empezando a desarrollar que ya incluyen las posibilidades de tener Android. Ahora, Flash es cierto, actualmente Flash se utiliza para todos y cada uno de los sitios que son, no sé, portales que ofrecen video, ya sean streaming o ya sean demanda como YouTube. Pero también debemos de mencionar, y es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, y es que YouTube, que es el portal más importante de videos en el mundo, ya pronto va a estar dejando de dar soporte a lo que es el Flash o los videos en Flash. De hecho, ya existe por ahí una prueba de HTML5 en donde ya los videos no se hacen con Flash, sino que tú puedes verlos a través del HTML5. Veamos cómo le va a Android. Sabemos que es una plataforma que está creciendo muy rápidamente y sabemos que va a pegarle duro. A lo mejor no va a llegar a desbancar al iPhone, pero yo creo de que va a comenzar a hacerse muy popular, va a hacerlo. Otra nota que también es importante es la caducidad o el final del Windows 7 en su versión RC, la cual después a partir del 1 de marzo, o sea hoy, caducará esta versión. Por ende, el sistema empezará a apagarse y a pues estar a, ya no va a funcionar de manera óptima. Con esto pues ellos lo que quieren hacer es, ¿sabes qué? Nosotros te dimos una oportunidad para que tú fueras viendo lo que es nuestro, lo que nuestra próxima lanzamiento, que era el Windows 7. Pero, ¿sabes qué? Compra la versión de veras, la completa. Entonces, pues a partir de hoy, ya esta versión del sistema operativo de Windows 7 queda totalmente caduca. Sí, es más que nada una recomendación que nosotros queremos darle a todos ustedes, que tengan a una versión, en este caso la RC de Windows 7. Ya lo hemos mencionado dos podcasts atrás, donde decíamos que de alguna manera se nos ofrece la posibilidad de probar estos sistemas operativos para irlos conociendo, pero claro, todos sabemos que los sistemas operativos se comercializan y pues de alguna manera solamente nos van a dar permiso de utilizarlos durante un tiempo. Y obviamente ese día llegó, y estamos hablando de que es el día de hoy, y pues a lo mejor no va a presentarse como clásicamente un fondo negro y avisos, sino que simplemente la computadora se va a empezar a apagar. Y pues un punto importante que hay que recordarles a todos ustedes, que si a lo mejor dicen, pues yo la vuelvo a prender, esto va a estar sucediendo cada 2 horas. Y un punto que a mí que quiero mencionarles es de que normalmente cuando tú apagas tu computadora y tienes algún programa abierto, la computadora te dice, ¿quieres guardar los cambios? Bla, bla, bla, ¿no? Clásico cuando tú quieres cerrar un programa que tienes abierto y que tienes información sin guardar. En este tipo de casos, el RC se va a apagar sin más, sin preguntarte, sin guardar, sin nada. Simplemente se va a apagar, y si tú tenías algo que no habías guardado, lo vas a perder. Entonces yo creo que es el momento ideal para que tú te cambies ya a la versión final de Windows 7. Otra cosa importante, ya adquiriéndola, la instalación tiene que ser desde cero. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. México Tech Podcast. O visítanos en nuestra página web www.johngbl.com. mxtechpodcast@gmail.com. Bueno amigos, pues tenemos la mala noticia del día. Estamos de luto. Se nos ha muerto Internet Explorer 6. Así es. Había librado una batalla increíble 10 años, pero tiene que acabar a partir del 13 de este mes. Pero YouTube ya no dará soporte a dicha Navegador. Así es, señores, pues ustedes saben que el sistema operativo más conocido, más utilizado y más famoso en el mundo es Windows XP. Windows XP ha sido el hijo predilecto de Microsoft, y en este caso uno de los navegadores también más conocidos en el mundo es Internet Explorer 6. ¿Por qué? Windows XP, al ser el sistema operativo pues de alguna manera por excelencia, viene con la integración de un navegador de internet como cualquier otro sistema operativo. En este caso, Internet Explorer 6 se convierte en el más usado, bueno, no en el más usado, pero uno de los más usados. Es el que viene por default. Internet Explorer 6 viene precargado en cualquier instalación de Windows XP que tú hagas. Hoy en día, es un sistema operativo que se sigue instalando, que se sigue utilizando. Muchas compañías lo siguen usando y, pues, ¿qué es lo que pasa? En el momento que tú instalas Windows XP, bien integrado Internet Explorer 6. Es por eso que aún el 20% de los internautas en el mundo siguen utilizando este navegador. Pero es un navegador que tiene posibilidades limitadas comparado con los nuevos estándares que se utilizan actualmente en la web. Las compañías se limitaban a hacer cambios, ¿por qué? Porque no querían perder esos usuarios. Estamos hablando de que en el momento de que compañías grandes, como en este caso Google, decidieran hacer un cambio radical en sus servicios web y dejar de permitir Internet Explorer 6, en ese mismo momento perderían 20 de cada 100. ¿Y qué es lo que pasa? No se atrevían a dar ese paso, pero alguien tenía que animarse, y en este caso empezamos con Google Docs, Google Sites, que a partir del día de hoy, 1 de marzo, dejan de dar soporte a Internet Explorer 6, pero próximamente demás servicios como Gmail, como YouTube, dejarán de hacerlo. Es el caso de YouTube, que a partir del 13 de marzo dejará de dar soporte, como tú dices, a Internet Explorer 6. Nosotros, si tenemos Internet Explorer, podemos seguir viendo videos, etc, como normalmente lo usamos, pero las nuevas mejoras que... Características que vienen de en YouTube, que a continuación vamos a hablarles, no podrán ellos tener acceso a ellas. Así es, amigos, ¿de qué estamos hablando? YouTube dejará de dar soporte con las características nuevas que ofrece el popular portal de videos en internet. ¿Qué es lo que pasa? YouTube había estado preparando anteriormente cambios radicales ya en su plataforma, como por ejemplo dejar de utilizar Flash. ¿Por qué? Porque se iba a cambiar a HTML5. Y una de las novedades, también uno de los cambios que se avecinan ya, que están de hecho disponibles en versión beta para que tú puedas ya comenzar a utilizar, es el nuevo rediseño de la interfaz del portal. Estamos hablando de que va a ser un rediseño completo. Y Miguel, háganos un poquito de qué es lo que se trata. Bueno, de simple vista lo que se puede observar es que han colocado Ajax por todos lados. Jonathan, ¿nos podrías explicar un poco para los internautas que no saben qué es Ajax? Bueno, Ajax es una tecnología de programación para web que se ejecuta del lado del cliente a través de JavaScript y continúa con la conexión en el servidor de forma asíncrona. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes cargar contenido dinámico sin tener que recargar toda la página. Es decir, puedes cargar únicamente un bloque o únicamente una palabra si tú así lo quieres. ¿Qué es lo que hace? Que la carga sea más rápida y que de alguna manera el tráfico hacia tu máquina sea menor. ¿Por qué? Porque únicamente cargas lo que tú necesitas. Exactamente. Y en YouTube, pues en el aspecto de la búsqueda, viene a hacer lo siguiente. Ahora ya podemos buscar videos sin dejar de visualizar el video actual. Así es, ¿qué es lo que pasaba? Cuando tú hacías un cambio de video, por ejemplo, o hacías una búsqueda, estabas viendo un video y querías buscar, no sé, video X, ¿no? Video Entonces, X. Video X. Tú buscabas video X y ¿qué pasaba? Que el video que tú estabas viendo se cortaba, si estabas a medias. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con Ajax? Puedes mandar cargar la búsqueda sin necesidad de dejar de ver el video. Y puedes cambiar también, puedes cargar tu lista de videos recomendados o parecidos, o como se llamen, relacionados, videos relacionados, que es como aparece en YouTube. Puedes actualizar esa lista sin necesidad de perder tu video, sin necesidad de dejar verlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú ves un video relacionado que quieres agregar a tu lista? Pues únicamente lo jalas y lo agregas a tu lista de reproducción. Que se convierte en un sistema así como de televisión infinita, ¿no? O sea, claro, porque tú comienzas a ver videos, puedes ir buscando, puedes ir agregando sin necesidad de dejar ver tu video, lo que hace que tengas una reproducción continua y la experiencia de usuario mejore. Exactamente. Cambios importantes también como el código de incrustación que estaban anteriormente del lado derecho sobre los videos relacionados ya no aparecerá ahí, aparecerá debajo del video, y una cinta de videos relacionados aparecerá en la parte de arriba. Esto para que la navegación sea un poco más limpia, sea un poco más simple, y la mayoría de los elementos que estaban de alguna manera expuestos, como la descripción, como los comentarios, sí, que tú entrabas y veías un video de YouTube y ahí estaban todo el tiempo, los estabas viendo, actualmente ya no están. Ojo, Bueno, mejor dicho, no se ven, no es que no estén. Tú vas a entrar y vas a ver tu video y no vas a poder apreciar a simple vista los comentarios o la puntuación. ¿Por qué? Porque están ocultos. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vas a tener que pasar tu mouse por encima de ciertos activadores que entonces sí te permitirán ver los comentarios o las calificaciones que hagan los usuarios. Anteriormente se utilizaban dos formas de calificación de un comentario: me gusta, no me gusta. Había comentarios y, por ejemplo, tú ponías el dedito hacia arriba si decías me gusta, este comentario es ok. O lo ponías hacia abajo si no te gustaba. Y también existía una serie de puntuaciones a través de estrellas, donde tú calificabas el video de 1 a 5 estrellas. Ajá. ¿Qué va a pasar? O ya el video no lo calificas en 5 estrellas, sino lo calificas en me gusta. No me gusta. Que desde mi punto de vista es una manera más fácil de puntuar un video. Claro, porque al final nada más vas a decir si te gusta o no te gusta, y de alguna manera se unifican los criterios en cuanto a la calificación de los videos. Hemos escuchado los últimos días lanzamientos importantes de compañías como Google, que se quieren unir o se quieren subir al carro de las redes sociales. ¿Por qué? Porque la red social hoy en día es todo. Facebook tiene más tráfico que Yahoo hoy en día. Y Twitter está creciendo de manera exponencial. Hoy en las noticias ya ves Javier Alatorre en su Twitter, cualquier famoso en su Twitter. Twitter y Facebook lo son todo. Y las redes sociales incluidas, no solamente ellos dos. Y, como ya les digo, compañías importantes como Google lanzan servicios como Google Buzz con la finalidad de entrar en el mundo de las redes sociales. Pero sabemos que no todo en la vida es Google, sino que existen por ahí compañías de peso como Microsoft, que también tienen sus sistemas sociales ya desarrollados desde hace mucho tiempo, como es el Windows Live Messenger. ¿Qué es lo que pasa? Hagamos un rediseño de Windows Live Messenger e integremos las redes sociales. Y eso nos lleva a la nueva edición de Windows Live Messenger en su edición número 2010, que integrará ahora funciones de redes sociales. Sí, les voy a explicar un poquito. Capturas de pantalla se han presentado en la red, donde se muestran la interfaz que tendremos en el nuevo Windows Live Messenger 2010, que nos mostrarán del lado derecho feeds de noticias sobre nuestras redes sociales. Podremos integrar lo que es Facebook y Twitter en nuestra misma cuenta, por lo que iniciando cuenta en un solo programa podemos tener pues de alguna manera sincronizado nuestras demás redes, podemos estar informados y de alguna manera podemos responder a estados en Facebook o en Twitter a través de nuestra red social, en este caso Windows Live Messenger. Es un cambio radical en cuanto a interfaz, pero Microsoft no nos ha olvidado a todos aquellos que somos amantes del clásico Windows Live Messenger. Así que ha integrado dos funcionalidades, o ha agregado dos formas de utilizar este, con la posibilidad de las redes sociales, o con la posibilidad de únicamente utilizar lo que es la mensajería instantánea que todos nosotros conocemos. Que de hecho a mí se me hace un punto muy atinado el de Windows. Lo único que quiere hacer ellos es competir. Ellos saben que no van a competirle a Facebook y a Twitter directamente. No, nunca. Pero ellos dicen, ¿sabes qué? Yo hago que todo sea instantáneo. Y a lo mejor un cliente de Twitter o un cliente de Facebook, pues yo me hago un cliente de Facebook, de Twitter, y hago todo, que todo funcione en mi plataforma. Y así es como lo está manejando. Sí, de alguna manera es entrar en el juego de muchas plataformas que ya conocemos, como el famoso Treeline, que de alguna manera integra todas las redes sociales habidas y por haber. Esto es exactamente el mismo ejercicio, únicamente de que esto lo desarrolla el mismísimo Microsoft. Vemos cómo funciona. Yo particularmente no me gusta la idea. Yo soy de usar la mensajería instantánea y no sé cómo me afectará el hecho de que las tenga integradas todas juntas. A lo mejor en el momento de que lo comience a utilizar me gusta y digo, cambio de opinión y digo que es muy bueno. Pero yo me reservo un poquito a esperar a ver qué es lo que pasa con esa cuestión. Yo pienso diferente. A mí se me hace como más práctico. A mí, y pues a lo mejor a mi caso personal, porque en Facebook, Twitter, Messenger, todo en uno, a mí se me hace como que más fácil de interactuar, más fácil de, pues, todo, o sea, en ese momento puedes enterar de todo y enterarte de todo. Suena atractivo, pero ahí te va una cosa. Hay clientes como Google Bus, ¿sí? Que integran, por ejemplo, Facebook, integran Twitter. ¿Qué es lo que pasa? Tú haces un bus y ya tienes automáticamente tu estado en tres partes. Y si yo soy una persona que yo te sigo a ti, recibo tres actualizaciones de lo mismo. Recibo tres veces lo mismo. Y eso para mí es basura. Porque con una vez que lo reciba es suficiente. Digo, yo me esperaría a ver un poquito. Yo me reservo aún mis comentarios para esta, la nueva versión de Windows Live. Pero yo sigo insistiendo de que Twitter con su cliente, Facebook en su página, Windows Live Messenger en su escritorio, los tres pueden vivir juntos, pero no revueltos. Pero no revueltos. Ya comentamos que la versión Windows 7, en este caso la Release Candidate, mejor conocida como RC, termina a partir de hoy, 1 de marzo. Todos los que tengan esta versión de Windows 7 comenzarán a ver cómo su máquina se apaga cada 2 horas, ya lo comentamos. Pero también les recomendamos que se cambiaran a la versión completa del Windows 7. Y a lo mejor tú estás diciendo ahorita, justo en este momento, me voy a San Juan de Dios, me voy a cualquier punto donde vendan piratería y me compro el Windows 7 y lo instalo. Ojo, te voy a hacer una recomendación. Todos los que conocen un poquito de cómo maneja Microsoft saben que todos los segundos martes de cada mes se lanzan boletines de actualización de seguridad, las famosas actualizaciones automáticas. Este segundo martes de febrero se lanzaron una serie de actualizaciones que presentaban o se mostraban al usuario final como actualizaciones normales, ¿no? Agujeritos comunes de Windows como cada mes. Pero no, por ahí mañosamente Microsoft incluye la ya famosa herramienta Windows Genuine Advantage. ¿Qué es lo que va a pasar si tú tienes un Windows pirata y actualizas con esta última versión de Windows Genuine Advantage, Miguel? Lo que va a suceder es que te van a empezar a aparecer notificaciones de que tu sistema operativo no es original o no es genuino, y por lo tanto, pues no te va a dejar de estar molestando esta dicha notificación nunca si no cambias a una versión original de Windows 7. Anteriormente Microsoft había tomado medidas drásticas en cuanto a la validación del Windows pirata, donde te incluso limitaban a ciertas características. Quien posea un Windows Vista y se haya sido detectado por la herramienta de validación de Microsoft habrá presentado que comienza a tener un molesto anuncio en la barra de tareas del lado izquierdo, que su wallpaper cambia a un color negro sólido y que deja de utilizar las funcionalidades de la interfaz gráfica como el Windows Aero. Pues en este caso Microsoft ha dicho, bueno, a lo mejor sabes que no voy a ser tan malo contigo, usuario, que me estás pirateando mi software. Te voy a dar notificaciones. Ojo, ya no va a dejar de quitarte el wallpaper, ya no te va a quitar el aero, pero pues las notificaciones siguen siendo molestas. No va a haber modo de funcionalidades reducidas. Incluso podrás seguir recibiendo actualizaciones, pero eso es ahorita, ¿no? A lo mejor podemos en algún momento comenzar a tener advertencias un poco más drásticas. Y pues lo más recomendable que nosotros, la recomendación más importante que nosotros te damos a ti, escucha de este podcast, es de alguna manera que corras en este mismo momento a tu tienda de software preferida. No voy a decir la tiendita de la esquina porque no hay en una esquina, en cada esquina una tienda de software. Pero compres tu versión completa de Windows 7. A todos aquellos que son estudiantes, a lo mejor ya se perdieron la posibilidad de comprarlo a $399. Tenían hasta hoy justamente para adquirirlo. Hasta hoy. Entonces, si ya te perdiste esta oportunidad, vas a tener que comprarlo aproximadamente $4,000. Pero pues yo creo que si tú eres usuario de Windows, quieres tener las funcionalidades máximas y que tu sistema operativo funcione de la manera correcta, hay que invertirle. Round 1. Ready, go! First fire! I need ground cover! Yeah! videojuegos y consolas de última generación. Generación. Bueno amigos, y ya para terminar con esta edición, la 25ª de México Tech Podcast, les tenemos una noticia sobre videojuegos. Así es, en conferencia de prensa, Nintendo, esta compañía de videojuegos, anunció que su consola portátil Nintendo DSi XL estará disponible en el mercado a partir del 28 de marzo. A un precio de, y son de $189. Sí, para todos los que conocen o gustan de utilizar las consolas portátiles de videojuegos, han de saber que la última versión de la consola que fabrica esta compañía de nombre Nintendo es la DSi. Actualmente se habían estado presentando rumores de que se venía a presentar una nueva consola de la compañía. Se hizo así el comentario por parte del presidente de Nintendo. Y todos los gamers comenzaron a decir, wow, ¿sabes qué? Es que vamos a tener la nueva Wii. Y empezaron los rumores. Y decían la nueva Wii con gráficos 3D, la nueva Wii con soporte para HD. Pero no, nos sorprenden presentando la nueva consola DSi XL, que como el nombre lo dice, es extra grande. Exactamente. Lo que más llama la atención en esta consola es una pantalla mucho más amplia. Casi el doble. Y en conjunto con el anuncio que se dio sobre la nueva consola que estará, yo creo que a mediados de año, presentándose en nuestro país, también se anunciaron los lanzamientos de los videojuegos como Super Mario Galaxy y como Metroid. Estos estarán disponibles tanto para Wii como para la consola 10 de Nintendo, y se estarán presentando el Super Mario Galaxy a partir del 23 de mayo y el Metroid a partir del 27 de junio. Con esto, queridos amigos, damos por finalizada la 25ª edición de este su podcast sobre internet y tecnología. Se despide de ustedes como siempre Martín Padilla y Jonathan Sánchez. Los esperamos la próxima semana. Les recordamos que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra dirección electrónica mxtechpodcast@gmail.com. Pueden dejarnos comentarios en nuestra página web www.mxtechpodcast.com. O pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, ubicado en twitter.com/mxtechpodcast. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Les recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música ha sido cortesía de Tunguska Electronic Music Society a través de jamendo.com. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. México Tech Podcast. O visítanos en nuestra página web www.johngbl.com. MX Tech Podcast @gmail.com.